¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 3 de junio, arrancando la plena temporada de huracanes en el Atlántico y ya con una formación ciclónica aquí en el Caribe, a un costado de la península, pues nos ha estado trayendo lluvias prácticamente toda la semana. Hay que mantenerse informados, amigos, pero pues ya estamos en plena temporada de huracanes. Ya sabe usted lo que tiene que hacer, hay que prepararse para esta temporada. Pero bueno, esto es Fórmula en los Negocios, estamos en la emisión número 4312. Viernes, gracias a Dios es viernes, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM en la cabina de la radio, allá en la casa de la radio, en la García Ginerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom. Y me acompaña en esta conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esperando que hayan tenido una linda semana provechosa y que se bajo el agua y que se preparen para este fin de semana. Pues déjame decirte, Robert, no todas las áreas de la ciudad o del estado de Yucatán, ¿no?, ha estado lloviendo, porque no, la verdad que pues el paso de Ágata allá en como el que Pacífico amenazó varios días. Bueno, al menos yo que estuve el martes, sí, como que se nubló el cielo, vino el aire y se llevó la lluvia, como decimos acá. Así que no cayó esos aguaceros a los que, pues, de alguna manera, pues, ya estamos acostumbrados aquí en Yucatán. Pero bueno, hay que tomarse sus precauciones y, pues, bueno, vamos a ver qué nos depara para este fin de semana, Robert. Así que, pues, bueno. Y, pues, interesante el tema de hoy. Fíjense, vamos a platicar cómo se comunica una persona hábil en inteligencia emocional. Y fíjate, Robert, que leyendo este artículo y que vamos a comentar, yo no sabía que antes de Daniel Goleman, el que escribió Inteligencia Emocional, este libro que fue un boom, pues este concepto ya lo había desarrollado otro autor, que es un psicólogo de la Universidad de Yale, que se llama Peter Salovey. Ah, mira, no desafortunadamente, pues ya estuve revisando sus libros, todos están en inglés, no encontré ninguno traducido al español, así que yo creo que esto, pues, es una pequeña barrera para que más gente lo conozca y que, pues, se anime a leerlo, ¿no? Porque, pues, si lo quieres leer, pues tendrás que leerlo en inglés. Pero, pues, interesante, esa fue una de las cosas interesantísimas de inteligencia emocional que veo acá. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar de este tema tan interesante que a mí en lo particular me fascina, de cómo manejamos, pues, nuestra mente y cómo manejamos nuestras emociones y la unión de estas dos, lo que provoca en nuestras comunicaciones, que de esto vamos a estar hablando. Es un tema, pues lo hemos tocado en muchas ocasiones en el programa, pero ahora más que nunca, bajo las condiciones en las que estamos viviendo, la pandemia, la crisis económica, la guerra, la inflación, la incertidumbre que tenemos en nuestro país, pues convierte en una herramienta poderosísima que nos podamos comunicar y desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque pues estamos ante condiciones inéditas en la sociedad, su comportamiento, su manera de actuar, la parte laboral ha cambiado, tenemos nuevas reglas, la manera de hacer negocios también ha cambiado. Entonces, ¿Cómo se comunica una persona hábil en inteligencia emocional? Pues viene a ser pues algo que todos tenemos que desarrollar en nuestro proceso de comunicación, de sociabilización. Si bien estuvimos aislados mucho tiempo, y pues eso como que rompe las conexiones de comunicación, las conexiones de conversación, las conexiones de... O sea, no es lo mismo ahora comunicarte con tus compañeros de trabajo, por ejemplo, si estás en home office, ¿no? O sea, el desarrollo de la tecnología y la manera de comunicarte a través de Zoom, por ejemplo, es una manera totalmente diferente de hacerlo presencialmente, ¿no? Inteligencia emocional tiene que desarrollarse para poder establecer una adecuada comunicación. Y pongo el ejemplo de las juntas remotas, de la plataforma Zoom, de cómo lo hacemos nosotros ahora el programa, ¿no? Interesante lo que dices, Robert, porque sí es otra manera a la que no estábamos acostumbrados. Sí es otra manera en la que tenemos que expresarnos y comunicarnos. Y fíjate, en mi experiencia lo que vi para algunos fue algo así como que no le dieron mucha importancia y no se cuidaron a la hora de hablar, por decirlo. O sea, no tomaron más precaución en elegir sus palabras y estar en un estado mental propicio para la reunión, va, por decirlo así. Sí, que si estaban molestos no les importó entrar a la reunión, no se prepararon emocionalmente para hacerlo y se nota, ¿sí? A eso me refiero cuando no tuvieron esos cuidados. Sin embargo, yo creo que con el tiempo mucha gente hoy en día ya se toma sus precauciones y ya trata de ser más moderado al hablar, trata de ser más atinado, más, por lo menos prepararse. Bueno, algunos, no todos todavía, como que a algunos no les ha caído el 20. Pero esta parte de que queda grabado, porque además son pláticas que se graban, la mayoría. Sí, claro, quedan ¿sí? grabadas. Entonces, y tienes un micrófono enfrente. Y, o sea, y bueno, y tienes a varios que están contigo, no solamente estás tú y el jefe, por ejemplo, ¿sí? Porque para sacarle provecho pues a estas pláticas, pues generalmente aprovechas y metes a más gente, ¿no? Y das la instrucción para que todo lo escuchen. Entonces yo creo que ahí hay un juego de conductas, de comportamientos, hay una conciencia mayor de qué decimos, cómo lo decimos, con qué intención lo decimos, ¿sí? Hay una percepción también por parte de los que escuchan si estuviste preparado o no, si te claro. gustó, o sea, si estás interesado en, no sé, en participar o en colaborar o en hacer para que mejore la situación. ¿Te preparaste o no? Porque no es lo mismo que una plática de pasillo en el trabajo, como tradicionalmente a veces se resolvían las cosas o se hacía la comunicación, ¿no? Ahora es un acto formal, es un acto en el que debes de haberte preparado, es un acto en el que la inteligencia emocional que desarrolles es vital para lograr una comunicación asertiva y que el resultado sea positivo, ¿no? Creo yo que esto es la parte de cómo se comunica una persona hábil en inteligencia emocional, y es todo lo que dijiste. Ahora, digo, y esto, si lo llevamos a que, pues ahora van a ser más telejuntas, por decirlo así, que juntas presenciales. Digo, seguimos con la pandemia. Hoy estaba leyendo las noticias, sigue aumentando la pandemia en México. Entonces, pues otra vez tenemos que regresar a ese proceso de cuidado, de etcétera, y pues regresar quizás a mantener la comunicación de una manera remota y que nos cambia por completo la convivencia. Esto es cierto que pues no todos se vinculan con el concepto de inteligencia emocional. Y por eso el tema de hoy y por eso la conversación de hoy, para poder determinar cómo es importante y cómo hacerle, de acuerdo pues, a estos escritores que han hablado del tema de la inteligencia emocional, como Daniel Goleman y este otro señor, Peter Salovey, que yo no tampoco había escuchado de esto. Pero bueno, pues quédese, amigos, así es de que aquí lo interesante es que estos temas, pues el único propósito que tienen de que los traigamos a esta conversación, pues es de que aprendamos en esta nueva era, en estos cambios y en este mundo, pues a que aprendamos a convivir, a comunicarnos y simplemente a ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores empresarios. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y bueno, pues las lluvias han traído un poco de temperaturas a la baja. Sin embargo, pues estamos con los bochornos por la lluvia, hace calor. Recuerde que viene el fin de semana, hay que hacerlo crioterapéuticamente adecuado, así es de que, y no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados, cubrirse de las lluvias, estar bien informados del acontecer de las tormentas y pues con eso a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. Mire, en esta época la logística se ha convertido en una de las industrias más importantes para la entrada y salida de mercancías. Y aquí en la península, pues con el crecimiento que hemos tenido en Yucatán con tantas industrias, pues creo que Línea Peninsular es un pilar en la logística del Yucatán y de Puerto Progreso. Así es de que tienes envíos de carga pendientes, márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema que es importante. Mira, Laura, esta frase me gusta. No importa cuánto sepas, importa cómo lo transmites. Claro. Interesante, ¿no? Claro, Robert. Y aquí pues viene esta pregunta, que es cómo se comunica una persona hábil en la inteligencia emocional. Y bueno, tenemos que recapacitar y observar si es una persona paciente, si es una persona asertiva, si es una persona empática, ¿sí? Y algo muy importante, Robert, esta competencia de tener esta inteligencia emocional, o sea, de saber manejar nuestras emociones, o sea, ser inteligente a la hora de gestionar nuestras emociones, mostrarlas o permitirlas dominarnos cuando estamos en X o Y situación, ¿sí? Pues sí, porque el primer paso es que tú controles tus emociones, ¿no? Así es, y por supuesto, el saber cómo gestionarlas, pues te va a permitir reaccionar ante imprevistos, ¿sí? O sea, una persona que se sabe controlar puede mayormente tener una reacción a un imprevisto y lograr un resultado positivo, a diferencia de una persona que siempre se deja llevar por sus emociones, que no las gestiona, que hace lo que siente en el momento, como lo sienta, ¿sí? Y que probablemente a la hora de un imprevisto, pues las cosas no pueden puede hacerlas así a lo temperamental y a la mera hora no va a obtener resultados positivos. ¿Sí me explico? Entonces, hablando de esto que tú dices, de que no importa cuánto sepas, sino lo que importa es cómo lo transmites, me parece muy, muy acertado. Fíjate, y es el cómo, no sí, el qué transmites, sino no, cómo lo transmitas. ¿Cómo? ¿Cómo? Y, por ejemplo, aquí lo que menciona, que me parece importantísimo, que no tiene nada de relevancia ni qué posición ocupas. Claro. Sí. Sino que lo importante es que a qué acuerdos puedes llegar, qué tanto puedes comprender a la persona que tienes delante de ti, porque sin esa comprensión de la persona que tienes delante de ti, Robert, no puedes llegar a acuerdos. Y aquí me viene a la mente, por ejemplo, pues desafortunadamente López Obrador. Cuando tiene a alguien enfrente, él dice no, todo le echa la culpa a que son opositores, todos son amenazas a la nación, porque así él decidió usar ese mandato, no sé qué, porque está en la Constitución, ¿sí? Como pretexto para que a fuerza se haga lo que él dice, sin siquiera escuchar al que tiene delante de él. Y por supuesto, ¿qué está sucediendo ahorita? No está logrando acuerdos. Claro. Está rompiendo. Está dividiendo. Sí, y está obteniendo más gente, pues molesta. Pero si llevamos esto al trabajo, cuando tú no escuchas al que tienes delante, y que por supuesto, por no escucharlo a quien tienes adelante, no puedes manejar la información para llegar a acuerdos. ¿Cómo vas a llegar a acuerdos con alguien que no escuchas? No, simplemente no tiene esa capacidad. Y sí, fíjate. Entonces, aquí, bueno, para cerrar, ¿sí? El hecho en el trabajo es importante llegar a acuerdos, porque si te la pasas quebrantando relaciones con todos tus colaboradores, departamentos, jefes, pues tarde o temprano vas a ser alguien que no es deseado en el lugar, que no quieren trabajar contigo porque eres una persona bloqueada. Y esto es más difícil cuando el jefe es así, Robert, en una empresa. Totalmente, pues no hay comunicación. La comunicación es... Y por eso los procesos... Con una pared. Por eso los procesos se obstruyen, se detienen, se hacen mal, se tienen que volver a hacer y los costos, obviamente, se incrementan por esta situación. Totalmente. Y fíjate, una persona hábil en inteligencia emocional no nace, se hace a sí misma desarrollando nuevas estrategias. Esto es importante, lo que estás diciendo. O sea, primero te tienes que gestionar a ti mismo en tus emociones. Amigos, lo hemos platicado muchas veces en el programa, para conocerte a ti mismo, para saber cómo reaccionas, para saber qué te perturba, para etcétera, etcétera. Y utilizar, practicar y desarrollar nuevas estrategias a lo que te estás enfrentando, pues esto, pues necesitas primero tener voluntad, tener compromiso, tener conocimiento de las habilidades que debes desarrollar o debes aplicarse. Decimos esto que pues suena muy, muy simple, pero en los últimos años abundan los cursos para aprender esta competencia, si que tengan todos al menos una calidad aceptable, digamos, pues ha surgido mucho a través de las consultorías, de las escuelas de autoayuda, de el mismo coaching. Pero una habilidad que hay que desarrollar y hay que trabajar, no cabe la menor duda, que es la inteligencia emocional. Y desarrollar esta habilidad, pues es ahora cuando necesitamos comunicarnos y ser capaces de escuchar, comprender a quién tienes enfrente. Es simple el objetivo, pero complejo el lograr llegar a hacerlo, ¿no? Totalmente, Robert. Yo me acuerdo que en alguna parte del libro de la inteligencia emocional, Coleman propone hacer un listado, ¿sí?, de las emociones que vas sintiendo y qué fue lo que provocó en tu conocimiento estas emociones. ¿Qué gatilló, por ejemplo, el enojo? ¿O qué gatilló la tristeza? ¿O qué gatilló la vergüenza? Es un buen ejercicio, claro. ¿O qué gatilló el rechazo? ¿Sí? Entonces, cuando tú llevas un listado de esto, pues empiezas a conocerte mejor y a darte cuenta en el momento cuando sucede un acontecimiento que ya sabes que te va a gatillar, por ejemplo, el enojo. Y desde ese momento tomas acción y controlas el enojo. ¿Sí? Entonces, pues qué mejor manera de conocernos a nosotros mismos que llevando este pues, diario de tus emociones y qué fue, qué situación gatilló o qué situación rodeaba esa emoción que sentiste para conocerte. Y bueno, pues por supuesto, el escuchar a los demás, claro. ¿Sí? Y comprender a los demás, como tú lo mencionaste ahorita. Sí, tiene que haber una habilidad para escuchar y comprender a quien tienes enfrente para que puedas gestionar la empatía, que eso es importante para llegar a esos acuerdos. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. El cuerpo lo sabe, así se queda a disfrutar el viernes, después de una semana ardua de trabajo, y ya estamos entrando a la temporada de huracanes, así de que, pues, a chambear, a prepararnos y estar preparados y informados. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en esta conversación, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Recordemos que, pues, en la calle rondan autos arriba de $1,000,000 y que, pues, si nos da el desfortunio de pues, darle un rozón o darle un lleguecito, como decimos, pues tengas que casi vender tu auto para reparar el otro, ¿no? Entonces, pues para que no te suceda nada de esto, la verdad, toma conciencia, te invito a que verdaderamente lo analices y veas tu beneficio. Y tu beneficio es precisamente que contrates un seguro de auto. Puede ser un seguro, recordemos que hay dos coberturas principales: la cobertura de solo daños a terceros o responsabilidad civil, que es la conocida como RC, que esta solamente asegura tu auto para que todo golpe que provoque tu auto sea cubierto por la aseguradora. O sea que a ese auto de $1,000,000 que le diste el llegue, pues lo reparen y tú pues ya te rascas tú con tus propias manos para reparar tu propio auto. Por eso es solo cobertura daños a terceros. Y esto te puede ahorrar mucho dinero. Además, este tipo de seguro es el que te obligan por ley a que siempre tengas en tu auto para el reemplacamiento, pago de tenencias y todo eso, cambio de propietario, etcétera, precisamente pues para cuidar la economía de todos en la sociedad. Ahora, la otra cobertura es la cobertura amplia. Esta obviamente es más recomendada, sobre todo para autos que tienen de 10 años para acá y que son una inversión que tú puedes recuperar o que te pueden arreglar para que no te afecte tu economía. ¿Qué significa esto? Que si llegaras a estar en un accidente y tienes la, y se pierde tu auto porque no tienes reparación, bueno, esta cobertura amplia, la aseguradora responderá al valor comercial de tu auto y te lo va a indemnizar. O sea, que te paga para que tú ya puedas, pues, el enganche para otro auto o compres otro auto de medio uso. O también, si estuviste en un siniestro y tiene reparación el auto, pues bueno, tu cobertura amplia va a reparar tu auto. Obviamente hay un deducible que tendrás que pagar o que te descontarán de la reparación, ¿sí? Y pues ya pues la aseguradora te destina ciertos talleres con los que tiene convenio y te reparan tu auto. Entonces, pues bueno, es muy importante conocer la diferencia de estos dos tipos de cobertura y que tú escojas la que más te convenga. Lo importante es estar asegurados y verdaderamente no cargar con todo el peso a la hora de un siniestro, que tú tengas que responder solo a esta situación. Qué mejor que estar acompañado y que tengas una aseguradora que te respalde y que te apoye económicamente y legalmente cuando tengas un siniestro. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más que te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, fíjense qué importante es la de saber cómo escoger el tipo de seguro para tu auto. O sea, pero bueno, márquele a Laura, platique con ella. Regresamos aquí con el tema, estamos platicando cómo, qué importante es desarrollar la habilidad de inteligencia emocional en la comunicación. Y fíjate, Laura, una de las primeras cosas que nos recomiendan aquí en este artículo, el autorregular emociones. Qué importante, dice, la calma nos ayuda a expresarnos mejor. Estoy seguro que esto lo habrás notado ya en alguna ocasión. Cuando en tu interior habita la rabia, la frustración o el enfado, tu comunicación se vuelve agresiva. Dices cosas de las que te vas a arrepentir e incluso te es imposible expresar con claridad aquello que deseas decir. Pues sí, pues con las emociones negativas de rabia, de frustración, de enojo, de ira, pues yo creo que es difícil que te comuniques adecuadamente. E incluso te es imposible expresar con claridad aquello que deseas decir. En esencia, todo estado emocional intenso e incontrolado dificulta el acto de comunicarte. O sea, ¿cómo dice el dicho? Nunca tomes decisiones cuando estés... Keep calm. Ah, ok. No, hasta hay los anuncios esos de keep calm. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Mantente calmado, ¿no? Pero fíjate qué importante es entender el poder comunicarte de manera calmada. Aunque tengas que comunicar cosas fuertes o cosas dramáticas, no sé, pero el hacerlo de manera calmado es importantísimo, ¿no? Fíjate que hace mucho tiempo, en algún libro que leí, no recuerdo ahorita cuál, pero me recuerdo una frase que decía, habla con la razón y no bueno, con la emoción. Pero ¿sí? Bueno, sabemos que eso no se puede. A ver, espérate, sí se puede. Sí se puede cuando estás consciente de la emoción que tienes. Okay. Y te das tu tiempo para razonar cómo vas a solventar o resolver ese problema que te está provocando esa emoción. Digamos que prestaste un dinero y no te lo devolvieron y que es un familiar, vamos a pensarlo así, y que estás muy ardido, muy molesto, etcétera, bueno, y que necesitas tener una plática con esa persona. Bueno, aquí vale la pena la prudencia de calmar la emoción, ¿sí? Razonar muy bien todos los factores, las situaciones, lo que se puede provocar, ¿sí? ¿Sí? La ruptura familiar, se pueden provocar muchas cosas si nos dejamos llevar por esa emoción y hablamos con esa emoción, ¿sí? Claro. En claro. cambio, cuando hablamos con la razón de alguna manera es porque ya nos dimos ese tiempo para razonar, ¿sí? Para controlar nuestra emoción o por lo menos entenderla mejor. Y cuando estamos hablando con la razón, de alguna manera tenemos ahí como que controlada esa rabia o esa, o ese, no sé, o lo que hayamos sentido, ¿no? No sé, es venganza, pues sí, pero cualquier cosa que la emoción que nos esté dominando en ese momento, pues la razón es la que nos va a permitir hablar con mayor fluidez, que de alguna manera lo dice con otras palabras. Es inteligencia emocional lo que estás diciendo, ese es el proceso básico y la calma, lo que estás explicando, pues es fundamental para esto. También nos dice la motivación por comunicar de manera positiva, o sea, que estés motivado para comunicar de manera positiva. La persona hábil en inteligencia emocional no solo está motivada para comunicar, siente el impulso de hacerlo de manera positiva. O sea, estás del lado arriba de la línea, lo que decimos, ¿no? Porque si estás en el lado de víctima, de dar excusas, de ser negativo, pues no puedes comunicarte de una manera positiva, ¿no? Y esto implica que su voluntad es la de entender, Robert, de llegar a acuerdos, no, claro, no de imponer su opinión nada más, sino de que también tener en cuenta al otro. Es lo que decíamos en el punto anterior, o bueno, en el corte anterior, el poder escuchar y comprender al otro que se tiene enfrente para llegar a acuerdos. No se puede llegar a acuerdos si no escuchas y entiendes al que tienes, pues, enfrente. No. ¿Qué acuerdo vas a llevar si es tu santa voluntad? Entonces, pues entonces mejor ni hables, ¿no? Nada más pegas el grito de la orden que quieres dar y se acabó, ya. O señalas con la mano. Sí, o haces, ándale, tu mañanera como otro. Haces tu mañanera. No. Es mal consejo, amigos. Pero bueno, miren, saber controlar la comunicación no verbal, o sea, también en cuestión de gestos, ¿no? Que dar una sonrisa siempre, por eso la importancia de sonreír, miren, pero que no se te note que es forzado, o sea, debes de tener lo que nosotros le llamamos el rapport, el tono de voz, el sincronizarte con las emociones de la otra persona. Eso es el rapport. Entonces, pues amigos, todo esto se tiene que practicar para verdaderamente entrar en... ¿Te acuerdas que en el curso de coaching nos hablaron de vibrar en las mismas frecuencias con la otra persona? Sobre todo cuando estás dando coaching, ¿no? O sea, en entrar en esa consonancia, en la misma vibración con la otra persona, que tiene que ver con la empatía y bla, bla, bla, pero vibrar con la misma consonancia con la otra persona. Pero bueno, interesantísimo el tema, amigos. Yo sé que a veces suena esto muy filosófico, muy complejo, pero mire, practicándolo, todo lo va a entender. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Lindo viernes, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamientos térmicos, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, pensando en ti, estamos trabajando en nuestra tienda virtual. Pues esto para la comodidad de todo mundo, pues la tecnología llegó para quedarse. El e-commerce se convierte en algo vital y Aditimper pues siempre está innovando. Y ahí tendremos pronto la tienda virtual. Recuerda que estamos a tus órdenes en el 9999-692126. Te repito el teléfono, 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, platicando de, es importante cómo las personas que tienen, una persona que tiene desarrollada la habilidad de la inteligencia emocional o ha practicado su inteligencia emocional, se puede comunicar mejor. Laura, ya platicamos, importante que tengas tu autorregulación, que estés motivado, que la empatía sin contagio emocional para poder comunicar mejor. La persona con una buena inteligencia emocional sabe gestionar la información que le llega gracias a su capacidad de empatía. Hemos hablado mucho también de la empatía, pero esto me parece interesante, que saber gestionar la información. Gestionar la información es tener una escucha activa, ¿no? Sí. O sea, gestionar la información que estás recibiendo quiere decir que estás escuchando activamente. No que necesariamente, pues simplemente estés atento, ¿no? Es la escucha activa, ¿no? La escucha activa es la empatía. Bueno, no, es que todas son diferentes. Gestionar la información, pues la puedes gestionar bien o la puedes gestionar mal. O bueno, no, pues sí, pero la puedes gestionar a tu favor, sí, como pues a tu conveniencia, manipulándola, o puedes gestionarla a favor, correcto, de un bien común, ¿ok? Y el resultado, sí, es entender, de la, es conectar con la otra gente. Y también puede suceder que al gestionar la información no estés gestionando toda la información completa y tomes decisiones erróneas porque no escuchaste completamente el mensaje, porque no aplicaste la escucha activa, ¿sí? Hablando de lo que tú acabas de decir. Entonces, no es lo mismo. Y, por supuesto, la empatía de pues, esa capacidad de percibir, de entender, de conectar, ¿sí? Con los afectos o los efectos o las realidades que están viviendo las personas ajenas, la situación. Porque muchas veces, pues nosotros desde el puesto de arriba decimos, no, pues ahí lo haces y ve cómo lo haces. Es como que pases por alto si tienes a alguien trabajando a la intemperie, que está lloviendo y que exijas que sigan trabajando cuando está lloviendo. O sea, no estás prestando atención y no estás comprendiendo. Y no estás siendo empático. Es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la lluvia puede provocar que alguien se resbale y se caiga, o que se moje el material y que se echa a perder, o etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo pues muy, muy fugaz, ¿no? Sí, y bueno, como dice aquí lo que estás diciendo, el don de la persona hábil en inteligencia emocional es escuchar para comprender y no solo para responder. Porque muchas veces los jefes principalmente no están escuchando activamente, sí, a su gente. Sí, no. Están escuchando nada más para responder. Oye, ya sé que alguien este me va a pedir un aumento de sueldo. Y cuando el otro te dice, oiga, jefe, fíjese, no hay aumento de sueldo hasta el año que viene. O sea, no escucha. Sí. Estás simplemente pues oyes, por decirlo así. Diferente. Sí, no comprendes. Y hay una, no gran, comprendes. Hay una gran diferencia entre el comprender y escuchar. Y bueno, te cuento una anécdota. Cuando mandé a arreglar la puerta principal de la casa, que ya necesitaba su repara, bueno, su lijada y su pintada, pues es una puerta de color natural. Y es color café, porque es el color de la madera. Y cuando vino el fulano a repararla, pues me decía, sí, así color café. Y yo decía, pues sí, color café. Sorpresa me dio que cuando llegó la puerta, la pintó de café. O sí, sea, sí, no, no fue natural. Barniz, no fue... Bueno, sí, ¿sí? Está barnizada, pero le pues, puso color. Pero le barniz. Puso, exacto. Entonces ahí, pues ahí se me escapó. El, pues no quedó tal vez, mal. No, no quedó mal, pero a lo que voy, Robert, es un ejemplo de cuando escuchamos, pero no estamos comprendiendo. Mira, por mi lado yo no comprendí y él tampoco por mi lado, porque yo decía del mismo color. Y él decía, sí, café, porque la está viendo café, ¿sí? Pero pues yo la quería así, mejor, natural. A lo mejor él ya pensó inmediatamente en que, ay, tengo un bote de café allá en pues, el taller. Pues sí, no, del mismo color, pues mi horror tal vez fue no decirle del color natural que tiene, o sea, usa barniz transparente, ¿no? O algo y así. Y bueno, fíjate cómo nos y explica. Como ese detallito, Robert, sucede muchas veces. El mayor problema en los procesos comunicativos es este. Sí, no, que no nos escuchamos. Escuchamos, pero no estamos comprendiendo. Y aquí entra algo muy importante que no dice el artículo. La retroalimentación. Ah, claro. El preguntarle a quien te escuchó, ¿qué entendiste de lo que dije? No es repíteme lo que dije, porque te lo va a repetir como lorito. Es, ¿qué entendiste de lo que te acabo de decir? Y entonces ya a su entender... Para que tú ya sepas que tienes esa retroalimentación y que sí entendió la orden que tú dices. Bueno, cuando hablamos de, pues de dar una orden, ¿no? Pero pues, bueno, esas son las diferencias entre comprender, la escucha activa y, bueno, la empatía, sobre el todo, comprender qué está pasando con el otro, ¿no? Correcto, pero también es importante, amigos, estar abiertos a comprender. Porque si tú, es muy difícil esta parte, nuestro subconsciente ya tiene todas las respuestas y te va a guillotinar el subconsciente porque pues ya es un hábito, tu subconsciente es igual que manejar, ya lo haces automático y esas cosas por eso las tenemos que hacer primero conscientes, traerlas a nuestra realidad y después indicarle que quiero escuchar. Por eso es importante las indicaciones, como dice Laura. A ver, ¿qué entendiste de lo que te dije? Para lograr un comprendimiento más amplio y estar abiertos a esa comprensión. Escuchar de manera activa es abrirse al otro y no estar pendientes de lo que vamos a decir y si no estamos llevando o no la contraria. En muchas conversaciones lo único que nos importa, sobre todo en las políticas, es contestarle al otro. ¿Sí me explicó? En discusiones de política. Ah, sí. Religión, estás pensando de en fútbol. ¿En qué vas a contestar? Es correcto. Más que en lo que es, en entender lo que te están diciendo. Pues sí, porque ya sí. Tu mente ya está activo, queriendo pues, decir. Por eso no se debe hablar ni de política ni de religión. No, sí, sí. Imagínate que lo hagamos con herramientas como la inteligencia emocional. Ah, bueno, emocional. Sí. Bueno, aquí es otro punto importante, que para poder argumentar, reaccionar y llegar de manera adecuada al otro, ¿sí? Que nos entiendan, pues necesitamos mantener la calma y el equilibrio. Totalmente. Cosa y bueno, que... valga recomendarles, amigos, hay un libro buenísimo de Leonardo Walk, que se llama Soplando Brasas. Soplando Brasas. Toca este tema de la inteligencia emocional y cómo comunicarse asertivamente. Pero bueno, vámonos, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Me gustó el tema. Muy bueno el tema.